De su palpitar memorice el ritmo. Desde la primera vez que nos vimos ya nunca ha vuelto a ser el mismo. Para, de su copa B, para mí mi grial. Si no deja de ver, se van a enterar que aquí hay algo más, hay algo oculto. En cumplilla bebe y rinde culto. Lujuria dura como ciencia pura, ruda, disgusta la ayuda. Sola, muda, española, mola, desde Lola ya es burda. Quiere travesura, nunca dura en esto del amor. Aventura hedonista, vuelve la emoción. Ella quiere, se ve que quiere. Y en su risa noto que soy la persona que prefiere. Ella quiere, se ve que quiere. Y en su risa noto que soy la persona que prefiere. A mí me deja de amor las manos llenar. Ella se va, paso sin decir más. A mí me deja de amor las manos llenar. Ella se va, paso sin decir más. Trama luego llama, bella casa en umbra. Sombra, sombra, cada que ella sale luce. Ya le mood como extranjero, pero para nada es imitación. Estilazo, eso que no veo y pensaba que solo había ficción. Ya no se nombra. Fugitiva diaria, quiere que en ella la esconda. Pídete otra ronda, que acá no volvemos después de que tus llamadas responda. A mí me deja de amor las manos llenar. Ella se va. Nuestro es mágico, llega porque está herido. El 10 otro clásico, me lo deja lamido. Así el cariño me demuestra. Broma local es cosa nuestra. El sexo nuestro es mágico, llega porque está herido. El 10 otro clásico, me lo deja lamido. Así el cariño me demuestra. Broma local es cosa nuestra. A mí me deja.